En estos dramáticos momentos que atravesamos, estamos convencidos de que para evitar el continuo goteo de pérdidas de empleo, es necesario que las empresas competitivas sigan funcionando. Cerrar empresas sin razones técnicas que lo justifiquen es hacer todo lo contrario.